ritmos fronterizos, así con esa arena en la boca de una imagen, es como da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM. 91.4 todos los miércoles entre las 8 y las 9 y media de la tarde, noche, en esa franja de prime time en la que Contrabanda pues desbanca en audiencia a todas las televisiones. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, efectivamente, somos líderes de audiencia de la radio, vamos de la más allá de ello. De las internets y de todo. Muy bien, estamos empezando, y he dicho lo de la imagen y la gente dirá, pero este tío, ¿de qué carajo habla si está sonando una canción? No está sonando una imagen, las imágenes no suenan, pero algunas imágenes sí que suenan, porque lo que estábamos escuchando concretamente era la imagen corporativa de la última edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que no era otra que Vinila von Bismarck, esta multifacética artista que sirvió de, digamos, de icono para el cartel posapocalíptico de la semana de este año 2015. Y aquí la teníamos pues cantando un tema de su último trabajo en solitario, A Place With No Name, que es del año pasado, y una canción que se titulaba Snake, Culebra. Y además, pues la temática, pues ya habéis escuchado ahí un poco, pues eso, polvo del desierto, la frontera para cruzar y algún crimen que otro que saldar cuentas. En fin, que con este ritmo, con esta música, es como damos comienzo la edición número 657. No, ¿56 o 57? Sí, la 56 fue la semana pasada, esta es la 57, creo. Sí, estamos haciendo ya la cuenta atrás. Si no me miente el blog. No, el blog. No te miente, la 657, sí, estamos ya a solo 9 programas de 666. Esto va a cuesta abajo y sin frenos, y no sé cómo va a acabar, Jordi, pero bueno, acabará de alguna forma porque acabará, pero bueno. En principio, para esta semana, pues al menos comenzamos el programa Jordi y Javi. No sabemos si se incorporará alguna tercera cabeza o neurona a lo largo de la tarde de hoy, pero como ya os podéis imaginar, pues hoy saldaremos cuentas con la edición número 26 de la Semana de San Sebastián. También tenemos eventos a punta pala todavía de esos que están coleando aún de la semana pasada y algunos que faltaban más aún, que han empezado el lunes o el martes en esta misma semana. Y aparte, pues no sé si caerá algo de televisión, algo de que nos quedó de Sitges o algo de que vendrá en el futuro o yo qué sé qué. Porque yo, si hubiéramos preparado este programa para 3 horas, yo creo que igual me cabía todo lo que quería decir. Pero bueno, no es el caso. No es el caso. Vamos a ir justitos de tiempo, no así de contenidos. Y, en fin, el libro de visitas, bueno, vamos a reseñar rápidamente que Sote nos decía que un pequeño homenaje para George Barris, fallecido ayer, esto el día 6 del 11, por lo tanto falleció el 5 del 11, diseñador del primer Batmobile. Dice que además diseñó también el Dragster de los Monster y muchos otros autos locos que han salpicado la cultura trash que tanto nos gusta. O sea, un tipo que hacía vehículos. Sí. No fue el único fallecido, también nos decía Orlac. El 8 de noviembre fallecía Gunnar Hansen, el actor que hacía de Leatherface en La Matanza de Texas original. Gran actor. A los 68 años, no era muy mayor tampoco, por un cáncer. Y decir, bueno, que el actor era de origen islandés, pero ya a los 5 años se trasladó a Estados Unidos y residía en el estado de Maine, ese estado al que tantas novelas ha dedicado señor Stephen King. Que es un estado chiquitito, creo, ¿no? Sí, al norte, al noreste de Estados Unidos. Sí, casi sí. Pegando con el Canadá. Y sí, por sí, ahí. Pasado Boston y todo aquello. Ah. Entonces, bueno, pues descanse en paz. La verdad es que el hombre, casi todo lo que hizo en cine fue a raíz de su personaje de Leatherface, porque lo hizo otras películas también de relacionadas con sierras mecánicas o parodias o TV movies, pero siempre tocando, rayando el tema este. No fueron películas además muy mediáticas ninguna, pero su faceta de la que él vivió muchos años fue como periodista y escritor, curiosamente. Faceta que se le conocía menos y en la que también destacó. Incluso escribió y publicó un libro sobre su experiencia como Leatherface y lo que le había dado a nivel particular interpretar a ese personaje en el cine, ¿no? Bueno, pues aparte de estos dos fallecimientos, pues hay mensajes de todo tipo. Ya hay mucha gente que se está desplazando por el yermo con la salida de Fallout 4. Y a lo mejor Agus no ha venido porque está en el mundo virtual y se ha olvidado de que tiene que... No ha mirado el reloj. Tiene que venir al programa. Y bueno, sí que hay un tema que me gustaría destacar, que es que Kouros el Gris nos ha... que además lleva el blog de Ciudad Terminus, que hemos hablado de él alguna vez aquí. Aparte de felicitar a Agus por el trabajo en la web, no así por su puntualidad... Dice, como seguidor habitual del libro de visitas, no suelo ver mensajes del fandom de Doctor Who. Entonces, pues, la verdad es que tampoco se habla mucho aquí de Doctor Who. Quizá porque nosotros no la seguimos y como no damos pie, pues... Sí, quizás ese es el fallo. Es lo que hace que la gente en el libro, aunque la vea, no diga nada. Yo en su momento vi algunos capítulos de Torchwood, pero y creo que incluso los llegué a comentar por aquí, pero creo que es lo que más cerca hemos estado de Doctor Who. Pero bueno. Entonces Kouros nos dice que sigue al día la novena temporada de la serie, que es la segunda del doceavo doctor, Peter Capaldi, y para su modesta opinión está rayando a un gran nivel, tocando especialmente el tema de las paradojas temporales. Y a pesar de ser una serie de un viajero en el tiempo, hasta hace muy poco intentaba interferir lo mínimo posible. Pero de un tiempo a esta parte está tocando el tema de las consecuencias de juguetear con el pasado, como él ha relatado en un artículo en su blog. Dice, hay que ver el último capítulo doble, 9x07 y 9x08, donde hay una invasión de una raza alienígena de cambiaformas, donde nada es lo que parece, donde se tratan temas tan actuales como xenofobia, inmigración, integración de distintas culturas y los conflictos bélicos solo... como solo la buena ciencia ficción sabe hacerlo. Hasta aquí mi recomendación y saludos a la sinaudiencia. A raíz del comentario de Kouros, pues Unai también ha hecho un poco pues su aserto aportación, sobre el tema, ¿no?, de Doctor Who, aunque él, pues como se enganchó con Matt Smith, le ha costado luego cambiar de Doctor Who. Recordemos que es una serie que, a pesar de que el protagonista principal va cambiando, pues la serie continúa. Pues, en fin. Sí, digamos que tiene diferentes hechos corpóreos, ¿no?, el Doctor Who, que cada temporada o cada X temporadas pues le van cambiando el actor, vamos. Pero bueno, pues 12 doctores, 12 actores y es lo que hay. Bueno, yo creo que es una especie de juego ya con los fans y con la audiencia, ¿no? Que ya saben que esto no va a ser... que lo que importa es el personaje y lo de menos es la cara que tenga. Y luego, Unai ha metido un detalle que está curioso. Dice, un detalle al hilo de Capaldi. Cuando no se sabía aún quién era el elegido para ser el nuevo Doctor Who, Capaldi estaba en Guerra Mundial Z haciendo de doctor en las instalaciones de Who. WHO. Ya ves. Entonces, pues mira el guiño, la troleada que hubo. Qué grande Unai. Y luego, ya para cerrar el tema del libro de visitas, un par de cositas, que es, por un lado, Hallenbeck nos dejaba un vídeo curioso sobre Mad Max, que es un montaje que se ha hecho relacionando escenas de las tres películas primigenias del señor Miller con su última película. Y podemos ver planos, explosiones y tal, completamente... sacadas, vertidas, pero claro, como no es un... podría ser en todo caso un autoplagio, tampoco se le puede decir nada al señor Miller. Un reciclaje. Sí. Y luego, por otro lado, nos recomienda en la agenda de la gente que esté en Barcelona para este fin de semana la tercera edición del Retro Barcelona. Va de todo el tema de juegos y videojuegos de la época retro. En adelante se podrán jugar a juegos y videojuegos de consola, habrá mercadillo, etcétera, etcétera. Eso también este fin de semana. Sí. Pues anda, que la agenda que viene aparte sí, de eso. Sí, sí, en las Drassanas de Barcelona. Ah, mira tú. Entonces, bueno. Ya por último, hay un mensaje de Cola Blanca que, bueno, en fin, como suele hacer él cuando ve algo que se lo quiere cargar, dice, diario de bitácora 1. Hoy me he visto la truñomierda descomunal que ese señordo llamando la Cumbre Escarlata. Mala, muy mala. Desde el minuto menos uno se les ve a todos el yautó. Señores, esto no es serio. Señor del Toro, si me lee por algún casual o me escucha a través del podcast de sinaudiencia.com, sepa usted que ha hecho una película nefasta, aburrida, tediosa y sosa. Ni siquiera los guionistas de Mr. Robot se atreverían a escribir semejante basura. Sobago. Y encima me hace verle el culo a Loki. Vamos, hombre. En fin, pues Cola Blanca se ha quedado a gusto. Ese cazador de culos. Y ya está. Pues nada, esto es lo que daba así el libro de visitas. Pasamos a los estrenos, que hay unos cuantos que podrían tocar la fibra del programa. A mí me toca uno la fibra especialmente. ¿Porque pero lo has visto? Pero no sé, no, porque lo veré, no lo he visto, pero me toca la fibra como rapper. Como, sí, como ya lo he pensado. Ese, ¿vale? Te lo voy a dejar el último, vale, porque te lo voy a dejar para ti. En fin, tenemos varias películas. Tenemos una película del oeste, dirigida y protagonizada por Tommy Lee Jones, que se llama Deuda de Honor, uh-huh, y que tiene por ahí a la Hilary Swank y a Miranda Otto. Y bueno, que a mí la sinopsis me ha recordado un poquito a Valor de Ley. Es que Valor de Ley, Deuda de Honor... Sí, están, la verdad es que están sí. Están ahí gravitando en el mismo concepto. ¿Qué tenemos? Pues Nebraska, en el año 1855, donde una mujer lleva una vida solitaria en una localidad del Medio Oeste y la iglesia le elige para una misión, que es llevar de regreso al mundo civilizado a tres mujeres que han perdido la razón, a tres locas, vamos... Y para ello le pide ayuda a un delincuente habitual al que salva de la horca con la condición de que le acompañe en el trayecto. Y este es Tommy Lee. Y este es Tommy Lee Jones. Joder, le iban a ahorcar tan mayor. Los del oeste, bueno, no tenían ningún prejuicio. Bueno, es que llevaba una carrera al hombre por lo que se ve. En fin, Deuda de Honor, estreno para este viernes 13. Tenemos otra película, en este caso, de mafia argentina. Mafia argentina, con herencia italiana posiblemente por el nombre de la familia en cuestión. La película se llama El Clan, está dirigida por Pablo Trapero y trata de los Puccio. Yo supongo que aquí, si estuviera Nacho de Lethal Age, pues nos podría contar algo de los Puccio. Sí, seguro. En fin, la película protagonizada por Guillermo Francella y Peter Lanzani narra la historia de los Puccio, una respetada familia que en la Argentina de comienzo de los años 80 hizo del secuestro y del asesinato su modo de vida. Pues esta es otra de las películas que podrían interesar a nuestra audiencia de los estrenos de esta semana. Tenemos más. Tenemos otra película dirigida por Denis Villeneuve, que es Sicario. Uh-huh. Aquí también un reparto que con nombres que llaman la atención. Tenemos a Emily Blunt, a Benicio del Toro, a Josh Brolin, a Victor Garber o a John Bernthal, que si recordáis era el Shane de Walking Dead. Y bueno, nos habla de que hay una zona fronteriza sin ley entre Estados Unidos y México, ya lo sabemos por otras películas, y tenemos a Emily Blunt, que es una agente del FBI bastante idealista, que es reclutada por el Josh Brolin para intentar encauzar la guerra contra las drogas de esa franja de tierra de nadie. La guerra eterna. Entonces, bueno, pues a partir de esa premisa tenemos esta Sicario. Y luego, antes de entrar con esa película con mucho rapper... Hablaré muy poquito porque la desarrollaré cuando la vea. Hombre, yo cuando he visto los nombres de los integrantes de ese grupo, que he visto por ahí Ice Cube, Dr. Dre, DJ Yella y MC Ren, ¿sí? Pues bueno, de unido, ¿no? Los Straight Outta Compton, ¿no? A Straight Outta Compton es el título de la película y el primer álbum del grupo que formaban todos, toda esta tropa, que era NWA, el acrónimo de Niggas With Attitude. Algo así como... Negros con actitud. Sí, Negratas Cabreados, lo traducían por aquí. Pues antes de que entres con eso, hay otra película que, bueno, esta la venden como thriller, no sé yo qué saldrá de aquí, se llama Una decisión peligrosa y está dirigida por Henrik Ruben Gens. Y en el reparto tenemos a James Franco, a la Kate Hudson y a Omar Sy, así un poco encabezando el reparto. Creo que es coproducción. En principio la película está rodada en Inglaterra y resulta que bueno, pues una pareja estadounidense heredan una propiedad en un barrio residencial de Londres. Entonces se trasladan a Inglaterra y para poder remozar esta vivienda... Tienen que alquilar un piso de mala muerte y malvivir hasta que puedan convertir esa mansión en habitable. Ajá. Bueno, pues las cosas se tuercen cuando resulta que en el piso de mala muerte donde viven, en la misma escalera, encuentran algo que no deberían encontrar y además deciden quedárselo. Es que Londres es muy grande. Entonces, y hay de todo ahí. No vamos a contar más, pero es lo que hay. Entonces, bueno, pues si quieres ahora explicarnos un poquito qué pasa con esta banda de negratas con actitud. Negratas enfadicas. Bueno, la verdad es que Straight Outta Compton no deja de ser una especie de biopic parcial del grupo NWA, que es un grupo que realmente impactó con su aparición en el año 89, creo recordar. Es que yo de esto hablo con mucha propiedad porque yo por aquellos años empezaba a profundizar en el hip hop. Y de hecho, este disco, el disco que lleva el nombre de la película, fue uno de esos que me empujó sin remisión hacia los pozos de la militancia hip hop por aquellos años, ¿sabes? Entonces, decir que este grupo pues salió del distrito de Compton en el área de Los Ángeles, un área que estaba muy castigada por todo tipo de, digamos, de plagas urbanas, ¿no? Ya fueran las bandas, las armas, el tráfico de drogas, un sitio en el que, digamos, los afroamericanos estaban, digamos, condenados a malvivir o a acabar siendo, pues, carne de presidio o muertos en su defecto. Y esta gente, pues, salió con su mala hostia del barrio y con una propuesta musical así como impactante, cercana en cierta manera a la de Public Enemy, pero un poco más del estilo de la costa oeste, y realmente pues crujieron el mercado del rap de aquellos años y de hecho lo traspasaron, y por eso se está haciendo ahora esta película sobre ellos, ¿no? Porque realmente trascendieron más allá de la escena del hip hop estadounidense y de hecho pues mucha gente se dio cuenta que Los Ángeles era un sitio no tan glamuroso como contaban la gente del barrio de Beverly Hills, gracias a gente pues como los NWA. Decir que detrás de este Tabula Compton está el director F. Gary Gray, que es un tipo que ya tiene experiencia, aparte de grabar videoclips para Negratas, también ha hecho unos cuantos largos ya. Me refiero que es un tipo que tiene en su haber, por ejemplo, un ciudadano ejemplar, y que de hecho después de este Straight Outta Compton, que la está petando y la ha petado en su lugar de origen y en otros países, de hecho aquí como siempre pues llega tarde, llega en noviembre, en Estados Unidos se estrenó en agosto, y ya sabemos que le ha parecido más o menos a la gente y ha recibido pues aplausos por bastantes sitios, dentro de la gente del hip hop y fuera, ¿no? Y decir que pues el F. Gary Gray ya lo postulan para hacer la octava parte de Fast and the Furious. Lo cual, no sé si... De hecho, uno de los actores sí. Ya salía en la serie Fast and the Furious. El que hace de DJ Yella, el Exacto. Neil Brown Jr., pues se ve que Exacto. ya... Porque además han cogido todo actores para hacer... No, supongo que no han caído en aquello de intentar que alguno de ellos realmente hiciera el papel intentando rejuvenecerlo alguna hostia de estas, tú, ¿no? Tú piensa que igual pues las caras más conocidas de este grupo, como pueden ser Dr. Dre o Ice Cube, que ha sido Pero es que Ice Cube ha sido actor, por eso te lo digo. Exacto, pero tú piensa que también en el año en el que se centra... Eran prácticamente adolescentes. Es el 89 y eran unos niñatos, o sea, tenían muy mala hostia y eran negratas cabreados, pero eran unos niñatos que quizás, pues igual Dr. Dre sí que era un poco más mayor y quizás, no sé si mal no recuerdo, MC Ren también, pero Easy, Ice Cube y DJ Yella y tal, pues eran realmente jovencillos. Y realmente es importante decir que sí, que tanto Ice Cube como Dr. Dre, que son de las figuras más mediáticas, pero que más carrera, digamos, han tenido después de los años y más cosas han hecho dentro y fuera del hip hop, pues están como asesores de la producción ejecutiva de la película. Me refiero que se han vinculado al proyecto, han dado manera. Su visto bueno, de cómo han tratado pues los tejemanejes del grupo, porque realmente Straight Outta Compton, yo no la he visto todavía, pero intuyo que va a ser también, va a contar algo de cómo consiguen penetrar este grupo de macarras de barrio en la industria discográfica del 89, que es una industria discográfica en la que ya se acepta el rap gángster y de alguna manera, pero no a gran escala como se adaptó, o sea, como se aceptó después. Digamos que ellos fueron un poco pioneros en ese aspecto, y creo que una de las bazas del argumento va a ser cómo carajo consiguen estos tíos, sin tener ni papa de mercadotecnia, pues sacar su primer disco en un sello discográfico, ¿no? Que eso, yo no quiero desvelar, yo sé cómo lo sacaron, pero no lo voy a desvelar porque forma parte ya de la película. Y también otro punto, digamos, sugerente que surge de Straight Outta Compton es volver a ver vivo, aunque sea con un actor, a Eazy-E. Eso te iba a preguntar, si de NWA de los exintegrantes había alguno que había fallecido. No, y sí, murió, además murió... ¿De manera violenta? No, no, que va, que fue por enfermedad. Ah, vale, vale. Y el tipo realmente, o sea, cayó bastante pronto, o sea, me refiero, ahora no recuerdo el año, pero creo que a mediados de los 90 o así, no el tío no aguantó mucho. También llevó una vida muy, muy acelerada después del éxito del grupo y, de hecho, NWA... Después de ese primer álbum, no sé si grabaron uno o dos más, y luego se pelearon entre ellos, entre todos. O sea, luego tuvieron beefs de estos, o sea, piques entre rappers, hubo entre con todas las combinaciones posibles entre unos y otros después, ¿vale? Entonces me refiero que la historia del grupo da para una película bastante bien. No sé si la idea luego se verá bien reflejada en la peli, porque todo esto que os estoy contando es a priori sin haber visto la película. Pero por los resultados que ha tenido por ahí, pues apunta muy bien. No quiero decir la nota que tiene en IMDb, porque puede ser, un reflejo del forofismo del hip hop, pero tiene una nota alta. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y ya hablaremos más cuando la haya visto, porque esta va a caer seguro. Pues bueno, pues dejando el tema Distrito Apache, que este pequeño... Ha sido un crossover. Un crossover que hemos tenido. Sí, porque ayer también hablaste de ella. Bueno, un poquito habrá gente solo que le sonará repetido esto. Sí, sí, sí. Pues vamos a pasar. Tendríamos que hacer un poquito de agenda, porque hay mucha cosa. Menos. Y después de la agenda, yo creo que habría que entrar con el palmarés de Donosti. Y unos cuantos comentarios así de estos chascarrilleros. Al menos también decir alguna de las películas que te han gustado, poder Exacto. comentarlas. Y luego ya veremos si nos queda tiempo para otras cosas, porque llevamos telita. Antes de entrar en todo esto, sí que quiero dar una noticia, porque coincide con que yo tenía una película de Bourne que no había visto, Ajá. que era El legado de Bourne. Porque la de Jeremy Renner. Sí. Ajá. Porque, bueno, pues sin el Paul Greengrass y sin el Matt Damon, pues no me llamaba mucho la atención. La dejaste de lado en su momento. La dejé de lado en su momento, pero el otro día la daban por la tele. Y esas cosas que dices, bueno, la hora que es, me pongo a verla. ¿Y la semana pasada no tuviste tiempo de comentarla? No, es que no. Ni de coña, ¿no? Y mira que sacamos temas, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Tampoco es que la vaya a comentar ahora. En fin, quiero decir que con las mierdas que nos tragamos, la película es visionable. Es decente. Sea, claro, es decente. Yo lo dije en su momento. No es comparable a los otros Bourne, pero bueno. El carisma. Es que no hay... No, pero también por la dirección, por varias cosas, ¿eh? Quiero decir que en este sentido... bueno, es una película que no está mal, pero bueno, yo para mí el Tony Gilroy, como se pronuncie, uh-huh. ni es Doug Liman ni es Paul Greengrass. Ya. ¿Vale? Pero bueno, con todo, la película se deja ver. ¿Esto a qué viene? A colación de que el señor Paul Greengrass ha vuelto a coger las riendas de la saga Bourne y además con Matt Damon, porque claro, Matt Damon se retiró de la saga en el momento que el señor Greengrass decidió dejar de dirigirlas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya tenemos prevista una Bourne 5, que todavía no tiene título, pero que parece ser que se va a poder estrenar, que ya se está rodando, han salido imágenes de rodaje, no se sabe bien la historia, pero se sabe que vendrá para el verano de 2016. Ah, bueno, pues hay que esperar poco entonces. O sea que no va a tardar mucho. Bueno, pues entonces lo único que se sabe, que la gente quería saber si habría un crossover y se encontrarían en pantalla el personaje de Matt Damon con el interpretado por Jeremy Renner, o sea, Bourne y Aaron Cross, uh-huh. dos de estos agentes especiales, sí, digamos. Olvidadizos, podríamos decir. O olvidados también, porque sí, no sé. Era una ironía. En fin, pues esta es la noticia de que tendremos nuevo Bourne. Con el señor Greengrass a la dirección y con el señor Matt Damon de protagonista. Buena noticia esa. Sin el señor Jeremy Renner saliendo por allí, al parecer. A partir de aquí, pues nos metemos con agenda. Yo, si quieres agenda, empezamos con cositas más chiquititas y nos vamos al final con la más gorda. Dejamos la gorda para el final. La gorda de nuestro corazón. Porque dicen que la ópera no se acaba hasta que canta la gorda. Bueno, hostia, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vale, vale, pues no acabaremos la agenda hasta que el evento gordo salga del cesto. Bueno, pues empiezo yo con el resto y tú te metes con la gorda, ¿vale? Que venga. Así lo tenemos todo así un poco más repartido entre dos voces. La cuestión es que, saltándome mi primer punto de agenda, porque la gorda yo la tenía puesta al principio de la lista. Porque ocupa más. La primera ahí, porque es más importante, aunque sea, ya te digo, a nivel subjetivo y para... nuestros corazoncitos negros, Pero bueno, hay otras cosas aparte de esa gorda esta semana. El martes empezó, el martes 10 de noviembre empezó la edición número 34 del Festival de Cine de Terror de Molins de Rey, ¿vale? Se están ahí pasando películas y cortometrajes bastante interesantes desde el martes ahí por la tarde. Y hay que resaltar que de todas las proyecciones que hay, pues el sábado 14 de noviembre, hay una maratón de 12 horas de cine de terror en el Festival de Cine de Molins de Rey, provincia de Barcelona, ¿vale? Y en este... Hombre, la pena es que coincidan con el Festival con la gorda, de Cocheras. Claro, con la gorda. Que... A veces ocurren estas cosas. A veces, esto pasa cuando, digamos, un sector o un tipo de eventos o un tipo de afición se empieza a morir de éxito, que surgen eventos que se solapan. Pero esto... Sí, pero a ver, yo quiero decir, el Terror Molins ya hace tiempo que se hace, sí. Cocheras mucho más, pero claro... ¿Se podrían coordinar? Se podrían coordinar para... Un poco siempre han venido a la estela del Festival de Sitges, las cosas como son. Claro. De hecho, hay muchas pelis de Sitges que pasan por Molins también. Entonces, no sé. Quiero decir, ponte una semana después. Sí, no, o organízate noviembre. Que es que tenemos noviembre que está hecho trizas. Es que primero los fans te lo agradecerán, claro. Y segundo, posiblemente tenga más público. Pero bueno, no está claro. Vamos con la programación. Pero es una cuestión de... No nos vamos a meter en cuestiones organizativas. Exacto, es una cuestión que nosotros haríamos, pero que no sabemos si es fácil hacerlo o es imposible. Pero bueno, yo, o sea, lejos de largaros todas las películas y actividades que se realizan en Molins, os remito a las www.molinsfilmfestival.com, que es la web oficial donde tenéis horarios y programación ahí bien detallada, pero sí que voy a decir la programación de las 12 horas de cine de terror del sábado, que serán 12 horas que empiezan a las 7 y media de la tarde, y eso quiere decir que estarán viendo películas hasta las 7 y media de la mañana del domingo 15 de noviembre. Tela, ¿eh? O sea, a ver si va la gente que vaya ahí tiene que llevarse merienda, cena y desayuno, ¿vale? Empezarán con Howl, ¿vale? Después seguirán con The Hollow, después Turbo Kid, la cuarta será una peli sorpresa, la quinta será Deathgasm, la sexta We Are Still Here y acabará la maratón de Molins con Bunny the Killer Thing, ¿vale? Es una programación jugosita. Yo tengo que reconocer que de todas las que hay aquí, hay tres que he visto en Donosti, o sea que ya se me solapaban un poco los visionados entre un evento y otro, pero que sepáis que eso está ahí y que además es una buena ocasión, si repasáis la programación de Molins, para, como pasa un poco con Donosti, pues repescar títulos que se os han podido escapar de Sitges, porque hay muchos que se rebotan para estos festivales, ¿vale? Esto por un lado, e intento correr un poquito más, Jordi. El 14 de noviembre, sábado, nueva edición de la Survival Zombie, que es un evento de estos de... ¿También el 14? También el 14, pero, joder, 14, pesados, coño. Pero es en Ripollet, entonces como que... Yo qué sé, tío. Bueno, ¿no hay más días o qué? No. Y espera que no he acabado. Ya. No, pues espérate, que es que yo ahora me he acordado que tengo una cosita antes de la gorda que también bueno, voy a comentar. Es lo que ocurre. Bueno, intento ir rápido. Survival Zombie es un evento de estos en los que podríamos decir que es un juego performance en vivo en la que pues los participantes se someten a... se sumergen, se quedan sometidos en una zona, digamos, de cuarentena en la que ha habido una infección zombie y tienen que sobrevivir. Es una cuestión de vida o muerte, y la cosa es que este año a la Survival Zombie de Ripollet le ha salido un sponsor mediático. De hecho, vais a ver carteles por ahí con una conocida compañía de telefonía móvil que patrocina este evento. Es lo que hablaba antes de la muerte por éxito. Pues y que reparte las entradas a sus abonados. Exacto. Que, por cierto, ya se han acabado. Ya he mirado esta tarde yo, que yo no soy abonado de esa compañía, pero que sepáis que si pensabais ir por la patilla no vais a poder. Pero bueno, que sepáis que la Survival Zombie de Ripollet se celebra en Ripollet, en esta población del Vallès, cerca de Barberà. Creo recordar que es ahí, entre Barberà y Cerdanyola, por esa zonita. Y que a las 12 de la mañana es el check-in y la recogida del kit de juego, porque esto no deja de ser un juego, aunque parezca muy serio. Y el survival zombie empieza realmente a las 11 de la noche. Esto es como lo de Molins, pero sin películas, con en vivo, digamos, ¿vale? Y dura desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana. Digamos que en toda la zona de Ripollet que esté acordonada para el juego, pues los participantes van a tener que sobrevivir eso durante 9 horas en un entorno real rodeados de zombies y otros supervivientes que querrán correr más que tú y que yo y que tendrán que un poco que buscarse las castañas para recibir el amanecer del día 15 todavía vivos. No deja de tener coña la cosa, pero bueno, que la dirección no os la voy a decir del Survival Zombie porque tiene que ver con la compañía telefónica y no le vamos a hacer publicidad. Y no le vamos a hacer publicidad y además porque, no quedan entradas, o sea, porque que ni paso estamos, o sea, pero si buscáis en el Google Survival Zombie Ripollet os sale la primera, o sea que no hay problema. Uno más, por mi parte, ya acabo, ¿vale? Séptimo, Salón del Coleccionismo, también este fin de semana en Barcelona, el viernes 13, joder, es que es viernes 13, coño, y el sábado 14, en el Casinet d'Hostafrancs, entrada gratuita, que sepáis que el Casinet d'Hostafrancs queda muy cerca de las cocheras de Sants y que entre cosa, evento y evento, pues igual os podéis dar una vuelta, en el caso de que os interese el tema de coleccionismo, sobre todo cosas antiguas, en papel, cromos, postales, cómics viejos, libros de estos que valen un pastón, documentos históricos, en fin, realmente el Salón del Coleccionismo tiene mucha tela también, te tiene que gustar esa tela, por supuesto, y si queréis buscar más info concreta de lo que va a ocurrir allí este finde, pues www.papercat-normalbcn.com y ya está, yo ya mi agenda me la he comido. Bueno, pues rápidamente, vamos a hablar un poquito de la Sala Fenómena. Buah. Porque esta semana, aunque tienen estrenos mediáticos y de cartelera actual, intercalan alguna cosita de las que nos gusta a nosotros. Vale. Entonces, bueno, no quiere decir que los estrenos actuales no nos gusten, pero bueno, las están en más salas, ¿no? Entonces, debemos decir que este viernes 13 tienen a las 11:30 de la noche El Exorcista Director's Cut. Olo. La versión del director de William Friedkin del Exorcista. Para verla en pantalla grande, un viernes 13, pues puede ser un incentivo bastante chulo. Luego tenemos el sábado 14, yo aquí ya sabéis, Fenómena, si nos escucháis, que os queremos mucho, pero tienen a las 9 de la noche una masterclass con Alejandro Amenábar en persona, para luego a las 22:45 proyectar su película Regresión. Yo, si queréis un consejo sin audiencia, iros a Molins, iros al Survival o iros a las cocheras de Sants y no os traéis el peñazo del señor Amenábar. De la Amenábar. En fin, pero esto es una opinión absolutamente subjetiva. Personal y subjetiva, sí señor. Lunes 16 a las 4 de la tarde, que bueno, no sé si mucha gente tendrá libre, pero quien tenga libre se puede ir a ver al señor John Wayne con la señora Maureen O'Hara en la película de John Ford del año 52, El Hombre Tranquilo. Gran película por la que John Ford ganó el Oscar. Peliculoto gigante. Y que bueno, que en un horario que no es para todos los gustos, pero que la tenéis el lunes 16 a las 4 de la tarde. Y luego, Barcelona está lleno de vividores, Jordi. Sí, bueno, pues esos podrán verla. Y luego tenemos otro pedazo de sesión. Además, creo que es la primera vez que se proyecta así. A las 9 menos cuarto de la noche, Lawrence de Arabia, de David Lean, proyectada en 4K. Buah. Vamos a poder tener ahí la arena del desierto al señor Peter O'Toole y al señor Omar Sharif en una calidad en cine muy pocas veces vista para esta película. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que vale la pena. Y ya para cerrar, martes 17, de la selección que hacemos nosotros, ya lo sabéis, hay muchas más películas. Martes 17, a las 10 de la noche, Alien, el octavo pasajero, en pantalla grandota gordota. La de Ridley Scott, la del 79, la buena. No otras cosas que luego han salido. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poquito la programación del Fenómena. Y ahora vamos a la gorda, que es este festival de cocheras de Sants. Bueno, ya sabéis que han empezado a hacer proyecciones de cortos durante toda la semana. Sí, desde el lunes. Desde el lunes. Y, bueno, pues realmente nosotros vamos un poquito a decir solamente el tema del viernes y el tema del sábado, que es un poco más en lo que nos vamos a concentrar. Exacto. El viernes que lo tienes tú ahí a mano, nos puedes decir, porque además hay, aparte de los cortos que van a concurso y tal, hay alguna sorpresita en proyección, ¿no? Sí, a ver, ¿no? Siempre se ha intentado, digamos, poner alguna guindita al final de la jornada del viernes, porque realmente digamos, de lunes a jueves se proyectan los cortos a concurso durante toda la tarde de estos cuatro días, desde las 8 hasta las 11:30, una cosa así, en varios bloques. Y el viernes pues se celebra la gala de los finalistas, con todas las categorías de los diferentes ámbitos de cortos que hay en el festival del concurso de cortos fantásticos y de terror de Sants. Y de paso también este año pues se aprovecha para meter dos cortos, que no son cortos, son mediometrajes, para amenizar, digamos, la parte final de la jornada del viernes. Y es que vamos a tener primero la proyección del hombre que susurraba las barriguitas, y después vamos a tener un mediometraje del que ya hablamos aquí, muy celebrado, que se llama Kung Fury, ¿vale? O sea que va a ser una ocasión, digamos, increíble, irrepetible, para poder ver Kung Fury en un entorno pues como el que se debe tener para visionar ese mediometraje realmente. No tienen Turbo Kid como tienen otros festivales u otros eventos, pero tienen Kung Fury. Y esta es un poco pues la sorpresita que hay en la jornada del viernes 13, que lo que me extraña, Jordi, es que en una ciudad tan grande como Barcelona y con tantos eventos, nadie le dé por hacer eventos con proyecciones de Viernes 13 reales, de la propia saga Viernes 13. Pues sí, no sé, la tercera parte o la cuarta parte. Con tantas cosas, claro. Y no está, quizá porque es lo... Es una obviedad, pero alguien lo debería hacer, no sé, en fin. Creo. Bueno, pues ya pasamos al sábado, y el sábado normalmente tenemos aquí al señor Nacho Fiol para que nos comente la programación de cocheras, y más la programación de la sala de conferencias, de la sala de vídeo, que es la que él programa. Pero, bueno, pues hablé con él durante esta semana y no le iba bien venir, y entonces, bueno, pues sí que tengo un poco su visión de las películas que se van a proyectar, pero no está él aquí para compartir el momento con nosotros, lo cual lamentamos, porque Nacho siempre nos llena de satisfacción que vengas aquí, y además, y desde aquí te queremos dar un abrazo. Puntualiza muy bien los títulos. Sí, sí, sí. La dicción es otra cosa, porque él siempre se atropella hablando, pero eso es marca habitual de la casa. Cada uno es como es. En el auditorio, en la sala grande, la verdad es que han buscado cada año más una programación muy mediática. O sea, en este caso yo, para la programación de la pantalla grande, casi te vas a Molins a ver una programación mucho más festivalera. Más festivalera, con sí, títulos, señor, mucho más difíciles de conseguir. Pero es lo que hay. La política de cocheras es esa, pues bueno. Con eso nos tenemos que quedar. De hecho, el primer título con el que abren, es que incluso para un cocheras podríamos decir sí, porque este tipo de películas se proyectan en cocheras, pero bueno. Claro, es... Igual no es el lugar, bueno, esta vez. Es que no podemos decirlo, porque se ha proyectado también sí Salvation, claro. En fin. Pues abren con Los Vengadores, la Era de Ultron. Toma ya. ¿Qué decir? Pues posiblemente que todo el mundo lo ha visto. Lo ha visto, y que va a desbarrar muchísimo, sobre todo con el rollo loving entre determinados, hostia, personajes. Sí, pueden saltar, sí, ahí, sí, oleadas de comentarios y alusiones a la cuestión, pero bueno. En fin, empieza a las 7 de la tarde con estos Vengadores, la Era de Ultron. Luego ya pasa a las 9:30 con una película que puede ser brutal en cocheras, esto no lo hemos de reconocer, que es la nueva Mad Max del señor George Miller, que puede ser muy divertida y puede estar muy bien verla allí. Luego, a las 11:30, homenaje a Wes Craven, y además con una película que me congratula que la hayan elegido, porque hemos hablado de aquí... Esta sí que sí, ¿no? De aquí, en el programa de Sin Audiencia, de ella, porque es una película que no es de las que más destaca en su filmografía, pero que en cambio a los seguidores del cine de terror pues tiene un rinconcito en nuestro corazón, que es la película Shocker, 100.000 voltios de terror. Y bueno, pues tenemos aquí al señor Horace Pinker, que le da por sobrevivir a la silla eléctrica. Ya ves. En fin, no voy a contar nada más. Eso, tenéis que pasar por cocheras para saber qué es lo que pasa después. A la 1:20 de la mañana, despiporre, despelote, y no porque salgan gente despelotada, pero porque es una película muy de cocheras. Está así para divertirse a base de bien, para hacer la sesión de los Gremlins en la sala grande de cocheras, muy bien, con esos Zombies Nazis 2, Dead Snow 2. Luego a las 3, bueno, pues una película que yo creo que va a aburrir a las ostras y se va a dormir buena parte de la audiencia, que es Annabelle, porque es una película donde pasan pocas cosas, hay poco susto y hay poca sangre. No sé si es la película más adecuada para la pantalla grande de cocheras. Aquí Nacho coincidía un poco conmigo, pero es lo que proyectan a las 3. Y luego, a las 4:40, la película sorpresa, la peor película del año pasado. La peor película de 2014. Y yo sé cuál es, no lo voy a decir. No lo vas a decir, no debes decirla. Jordi. Nacho me dijo las películas sorpresa, tanto de la sala grande como de la sala de vídeo. De todas formas... Yo, aunque me claven astillas en las uñas, no voy a cantar. Entre la uña y el dedo, quieres decir. Sí, yo porque sí. Si me las ponen la quitina de arriba no va a hacer por eso. Ni cosquilla. No, yo simplemente voy a leer lo que pone en la página web de cocheras. Ah, sí. Que quizás puede dar unas pistas, no sé. Ya que no la vamos a decir el título, pone película infame de unos animalets, unos animalitos en castellano, y pone además, espero que seáis capaces de aguantarla entera. Y puntos suspensivos tanto después de entera como de animalitos. De todas formas, debo decir que esta película, aunque sea mala, es muy cocheras. O sea, claro, realmente... Será celebrada, en cierta manera. De hecho, será, yo creo que será más tostón Anabel verla allí Anabel es una película muy de atmósfera, muy de esperar, muy de no pasa nada, y la gente... ¿Te puedo hacer una pregunta sobre la peli sorpresa de la sala grande? Si es para sacarme pistas. No. Los protagonistas son unos animalitos. Los animalitos son acuáticos esta vez. Es que como otros años también ha habido animalitos han acuáticos. Han ido con las versiones de Piraña y tal. Sí, Piraña 3DD y este rollo. Sí. No te voy a decir nada. Vale, eso ya es un gran dato que no quieras decir nada. Bueno, vale. Yo te digo que no voy a decir nada. Ya está. A mí que no me puedan acusar de que me he vendido y que me he chivado. Te iba a hacer una segunda pregunta según lo que me respondieras en esta pregunta primera. No te he dado opción. Pero me lo voy a callar por si eras moscas, porque la verdad es que sí que eran muy definitorias, pero bueno. Pasamos a la sala de conferencias. Pasamos a la sala de vídeo, donde además debo decir que nuestro amigo Víctor Olite estará con su Vial of Delicatessen, con su sello y con sus publicaciones. Que no paran, que sacan música, sacan DVDs, sacan libros. De hecho, el viernes, quien vaya el viernes tendrán stand, y quien vaya el sábado, en vez de tener stand, estará en la sala de vídeo junto a... rollo traficante. Sí. Creo que a Víctor también le gusta NWA, ¿eh? No lo sé seguro, pero creo que también en su momento creo que le... Sí, seguro. Eso ya hablaremos del tema allí. En fin, pues aparte de que Víctor estará ahí junto a Nacho y podréis adquirir cualquier producto del sello Vial of Delicatessen, también hará sorteos y concursos para dar... también DVDs y libros gratis, o sea que podéis aprovechar. Y la programación que tenemos, que empieza a las 8 en vez de a las 7 como en la sala grande, la primera película es una película del año 87 que se llama La Lámpara. El título original es The Outing, aunque también hay alguna carátula que ponía The Lamp. Sí, de hecho la carátula que hay en la web pone The Lamp. Dirigida por el señor Tom Daley y es una película estadounidense. En que, bueno, pues un grupo de chavalillos pues pasan la noche en un museo y, bueno, pues parece que hay una lámpara en este museo donde habita una especie de genio que le da por poseer a quien lo invoca. ¿Un genio con mal genio? Pues se ve. Entonces, bueno, pues dice, como resumen, película de los años 80 con su más bajo exponente. O sea que esta es un poco la premisa. Para abrir boca. A las 9:35, la película sorpresa. Ya sabéis que la película sorpresa suele ser una película, vamos a poner, buena, entre comillas. Mítica, en cierta manera, ¿no? Sí, que tiene su aquel. ¿Es mejor que la de la sala grande o qué? Tú que sabes los dos secretos. Sí, sin duda. Vale, pues ya está. De hecho, hay una descripción que dice monstruos, muertos vivientes, venganzas del más allá... e individuos decrépitos a todo color y con la diversión palomitera por bandera. En su época, esta película se estrenó un viernes 13. Muy significativo. Aunque está programada para un sábado 14, ajá, aquí sí que ha habido el espíritu del estreno del viernes 13. Muy bien. ¿Vale? No es la película, no es viernes 13, ¿eh? Que quede claro. Ni ninguna de sus secuelas. Y que no voy a decir cuál es. ¿Vale? De esta no voy a hacer preguntas porque de esta estoy más despistado. No, porque además aquí... Pero la otra creo que ya sé cuál es. Si Nacho ve que se me escapa la sala grande, supongo que le sudaría bastante, pero si se me escapa me dirigiría la palabra en un buen no vendría número de a visitarnos de en años. Entonces, pasamos a las 11 y 5 de la noche con Body Count, una película de Ruggero Deodato, del año 86, italiana. Y bueno, pues recordad que Deodato era el director de Holocausto Caníbal. Uh-huh. Y aquí lo que hace es copiar Viernes 13 directamente. Uh-huh. Bueno, pues hay un grupo de adolescentes, bastante salidillos, y que son asesinados por un indio con cara de vieja. O sea, esa es la definición del asesino. En este caso, en vez de Jason Voorhees, es un indio con cara de vieja. Vale. La definición, así un poco ecléctica, sería sangre, pechos y actores de culto. Yo creo que nadie se puede resistir a un enunciado así. A ver quién descubre qué actores son. Luego, a las 12 y 35 de la noche, hay un homenaje muy particular al señor Christopher Lee. Gran homenaje. ¿Cuál es el homenaje? Escoger la que Christopher Lee consideraba su peor película. Un aplauso para los programadores de Cocheras. Bueno, Nacho, ha sido Nacho directamente. Tal cual. La película es Aullidos 2, Estirba, la mujer lobo. De hecho, el título en inglés es Howling 2, Estirba, werewolf, bitch. Bitch, no, o sea, woman. Perra o puta, directamente. Zorra. O zorra. Bueno, zorra sería fox. Pero bueno, bitch es más perra o... Sí, perraca. Pero perra en el sentido de perraca, de putilla, ¿vale? En fin, Christopher Lee consideraba esta descafeinada y ridícula secuela de Aullidos la peor película de su carrera, y por eso la hemos escogido como homenaje a su persona muerta. Esto es lo que pone directamente la sinopsis. Dice que hay lobas pechugonas, enanos zombies, moteros licántropos y punkies voyeurs, que es lo más. O sea, ¿qué se puede decir? Si veis que me encallo un poco, es que estoy traduciendo el catalán a castellano lo más rápido posible, y sí, por eso estoy leyendo en catalán. Y además, si no me equivoco, la perraca lobaca en cuestión es Sybil Danning, ¿puede ser? Al menos la rubiaca de la portada, del cover de la película, parece ella, al menos en la mitad del dibujo. No me pone el reparto, el director es Philip Mora. Y bueno, pues si lo buscas por ahí, de Howling 2... Sí, no, es que sale Sybil Danning, pero no sé si... No, si sabes la perraca, es ella. Bueno. Sí, es Estirba, algo lo acabo de ver. Vale, Estirba, pues Estirba es Sybil Danning, para quien no se acuerde. Quizás si nos remitimos a la serie de televisión V, a la original, a la de los 80 y tal, la Sybil Danning era esa maligna que iba con el pelo cardado, rubia, que tenía también, llevaba unos pistolones que flipas, pues esa y como que... Sí, con regatera, siempre. La cremallera de la chupa la llevaba siempre como... Sí, hacía un busco a Jax. Cerca del ombligo. Busco a Jax. Ahí, sí. Sí. Aunque V fuera para toda la familia. Pues tenéis aquí esta durilla Howling 2. Luego tenemos a las 2 y 10 una película que es El Oráculo, de Oracle, del año 85, dirigida por Roberta Finlay, una mujer en este una caso, señora, al parecer. Y bueno, dice que aquí es un... ella, Roberta Finlay, es una despiadada exploiter en horas bajas que dirige esta historia de fantasmas vengativos y lesbianas gordas, con instinto asesino, con toda la degradación, sangre, sordidez e inutilidad necesarias. O sea que... Bueno, pues... Promete. Y luego, a las 3.55, la película Castigo. Aquí, a diferencia de la sala grande, la película Castigo es la sorpresa. Aquí la película Castigo se dice cuál es, por si el respetable quiere huir antes de verla. No, de hecho, yo creo que la gente va por saber cuál es, pero bueno. En fin, esta es una de las veces que me ha confesado Nacho que quizá la película Castigo no sea la peor de la sesión, pero es la que ha puesto como película Castigo, con lo cual... Claro, quizás la de Christopher Lee pueda ahí competir. No específico, pero bueno. La película es No vayas al bosque sola, Don't go in the woods alone, del director James Bryan, película estadounidense del año 81, y dice que es uno de los slashers más famosos de entre los peores, con un troglodita que le encanta coger montañeros y hacerlos papilla. O sea, tú te vas bien a la montaña y este troglodita pues le da por darte caña. Por romperte los huesos. Dice que hay mucha pintura vermella y un terrible humor voluntario. No sé si es el humor voluntario o involuntario. Aquí pone voluntario, pero bueno, pues... Sí, quizás el redactor, el becario que picó el texto de que le pasó a Nacho. Humor involuntario, que es lo que da el marchamo de película mala, ¿no? Bueno. En fin. Lo que tienen en común, a excepción de la peli sorpresa, porque como no sé cuál es, no sé si esto le incumbe a ella o no, pero toda la programación de la sala de conferencias, de la salita pequeña de Cocheras, sí que tiene un aroma, aunque su programador nunca defienda los rollos de la nostalgia, tiene un indudable sello de una década concreta. Todas sí, las películas, menos la sorpresa, que como no sé cuál es, no sé si estará también o no. Pero me refiero que es un hecho. Que están bueno, es la... También son películas, hay que reconocer que pues como habitualmente en este tipo de casos, que hay que investigar, hay que buscar ahí por... Es la década por la parte de atrás cinematofágica del... de Nacho, está claro. Claro. Entonces, pues evidentemente, cuando tiene que tirar de su videoteca, porque recordemos que las películas se proyectan en vídeo, en VHS, y bueno, salvo alguna excepción de que la película esté mal y siempre hay una copia ahí en DVD de apoyo para no es que quedarnos es un sin película. Es que el formato físico de las cintas magnéticas es un riesgo. Pero siempre Nacho intenta que las películas se proyecten en su riguroso VHS y bueno, pues evidentemente de lo que él ha mamado pues es lo que luego programa. Está bien. Suculenta noche. No sí, sé. Suculenta noche, suculenta agenda, porque con tanta cosa yo no sé si nos va a quedar para algo. Pero habrá gente que se desdoblará. Vamos a dar un repasito a ese palmarés de Donosti. La. Y dentro del palmarés de Donosti, no sé si estarán o no las películas que quieres destacar, pero ya nos contarás. Me temo que no, pero bueno, esto ya es algo habitual, ¿no? O sea, a veces pasa, a veces no, y me refiero que no es algo fijo, que las pelis que más te han gustado son las que se llevan los premios. Pero bueno, decir que en esta edición número 26 de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, pues quien esté conectado a las redes sociales, al internet y a los medios de comunicación en general, ya quizás conocerá el dato de que ha sido Turbo Kid, la peli canadiense neozelandesa de triplete directivo, que es la que se ha llevado un poco el premio del público al mejor largometraje en esta edición de la semana. Bueno, un poco no, se lo habrá llevado del todo. Del todo. Es que parece que le han dado un cacho de premio. Hombre, yo creo que le deberían haber dado una parte de premio solo, la parte correspondiente al enano de jardín. Pero bueno, me refiero que eso ya es una cuestión mía personal, lo de los palmareses, ¿no? Decir, y lo digo rapidito, pues que aparte de Turbo Kid, con los señores Wiesel, Simard y Wiesel otra vez, porque hay hermanos de por medio en la dirección, pues ha habido otros premios que ha dado el público. Este era el del mejor largometraje, el del mejor cortometraje ha sido para un corto belga que yo no llegué a ver, que se titula Lux Noir, que es El oso negro, y que realmente sí que en las votaciones del público pues ha habido mucha diferencia con todos los demás cortos. A ver qué sí, porque Turbo Kid dijiste que ha ganado más justita, ¿no? No ganó justa, pero bueno, lo voy a pasar a explicar ahora. Vale. Pero sí que hubo una especie de tensión votacional en esta edición 2015 de la semana, como ha ocurrido otras veces cuando una película desde el primer día se mantiene líder hasta el último día. Pero de eso te lo cuento ahora. Estábamos con los premios del público al mejor cortometraje, El oso negro, Lux Noir de Bélgica. Luego el premio del público al mejor cortometraje de animación ha sido para otro francófono, esta vez de Francia, no belga, al Maurice Ibelin, por un corto llamado Big Horror, que es un corto que este sí que lo vi y que es un poco pues un cóctel de influencias de todos los asesinos o criaturas malvadas de muchos títulos míticos, fantásticos y de ciencia ficción, puestos en un solo cortometraje, matándose unos a otros por diferentes razones. Todo esto a un nivel de animación pues bastante 8 bits, o sea, me refiero a que no penséis que va a haber aquí pues eso, desarrollo de personajes con un diseño guapísimo, sino que es a la inversa, o sea, se intuyen los personajes casi a duras penas. No, porque son muy famosos y porque con cuatro rayujos pues casi te los adivinas, pero hay que reconocer que el corto es muy original y muy divertido. Y luego, el premio del público al mejor cortometraje español fue para Pesanta, del Ángel Valera, ¿vale? Hubo otros premios por ahí, pero ya son del jurado y esos ya me interesa menos comentarlos, ¿vale? Yo lo que quería un poco hacer hincapié en este palmarés, sobre todo por la victoria de Turbo Kid, es que, pues, como ha pasado otras veces, las votaciones en Donosti son. A veces son como las mareas, porque sabes cuándo vienen, cuándo van y cuándo vienen, porque de hecho Turbo Kid, a priori, mucha gente vaticinaba que podría sacar un buen resultado si no ganar. Unai, sin ir más lejos, pero había, lo vaticinó cuando a él no le convenció mucho la película, ya, dijo, es carne de victoria en, pero en había Donosti. Muchas pelis interesantes en Donosti este año para pensar en esa victoria de Turbo Kid. Pero bueno, la cuestión, la realidad es que desde el primer día, desde el sábado que comenzó el festival, el sábado 31 de octubre, que se inauguró con la última película de Terry Jones, Absolutely Anything, absolutamente todo en castellano, pues esta película se llevó un 6,9, creo recordar, 6,91, porque de la centésima me acuerdo, porque ahora verás por qué. Y realmente, pues Absolutely Anything estuvo liderando las puntuaciones hasta el mismo jueves que se proyectó Ataque a los Titanes en sus dos partes y Turbo Kid, ¿vale? De hecho, durante el domingo, lunes, martes y miércoles hubo buenas películas, pero sacaban seis y medios, pero ninguna se acercaba por encima del seis y medio a Absolutely Anything. Y estamos hablando de que se proyectó Baskin, se proyectó The Witch, se proyectó Ghost Theater del Hideo Nakata. Me refiero a que hubo bastantes películas interesantes. La cuestión es que hasta que no llegó el último día y a la gente no se le apretó el culico en la sala de butacas, pues digamos que no hubo una especie, digamos, de rigor en las votaciones para, entre comillas, impedir que una peli de Simon Pegg, que vale que está bien y que de ella hablaremos en otro momento, porque también Absolutely Anything yo ya la vi en Sitges, Y merece su explicación, pero claro, en un evento de cine fantástico y de terror, pues quizás no era la más indicada para que llevarse un premio con todas las otras candidatas que había, ¿no? Entonces, la cuestión es que, y lo digo un poco así de, digamos, leyendo un poco la cartelera de las votaciones, tanto, pues por ejemplo, The Witch, Summer Camp, We Are Still Here, incluso German Ants, y por ejemplo, pues también Curtain, pues se llevaron notas entre el 6 y el 6,5, por ejemplo. Y hasta que no llegó el jueves esa doble sesión de Ataque a los Titanes, que se llevó un 7,79, y la proyección de Turbo Kid, que se llevó un 8,56, pues no se desbancó a la votación del primer día de Absolutely Anything. Decir que el miércoles hubo una doble sesión con temática de criaturas en la proyección de la noche, que a mí me gustó mucho, y que esa proyección doble la formaban dos títulos que eran los siguientes: The Hollow, que estuvo en Sitges, y Stung. The Hollow se llevó una votación de 6,90. Por eso te hablaba de lo de la centésima del 6,91. Por un pelín, The Hollow no estuvo ganando en una parte de la, digamos, de la contabilización de las votaciones. Yo tengo que decir que si le hubiera tenido que dar un premio a alguna película a nivel de, digamos, del, pues eso, como público y tal, yo, mi candidata no hubiera sido Turbo Kid, que me agradó y es una peli simpática y también la comentaré en algún momento, pero a mí The Hollow me pareció una gran película para ganar un premio en Donosti, porque tenía, quitando la parte del humor, que es lo que, digamos, lo que le sobra a Turbo Kid respecto a otras producciones que se vieron allí, pues The Hollow es una peli que tiene muy buenas mimbres para hacer pasar un buen / mal rato en un festival, ¿vale? Entonces, esto es lo que dieron de sí un poco las votaciones. De hecho, mi intención es comentar esa doble sesión de criaturas cuando acabé de comentar, pues, un par de entresijos más de lo que ha habido en la semana 2015. Decir que, evidentemente, a veces dices, joder, mi gusto es mío y yo me lo como y es independiente del de los demás, pero yo me llevé un chasco cuando vi la votación que se llevó Baskin, tío. De hecho, te lo digo así, tal cual. Es feo. Yo no sé qué pasó ese día ahí, si es que había mucha gente durmiendo o que... O no sé, o que a los donostiarras no les cayeron bien los turcos, no lo sé. Pero se llevó un 3,79. Yo me quedé pasmado. Cuando llegué allí, porque Baskin además se proyectó el primer fin de semana, que yo no estuve, y llegué y vi el percal, dije, pero ¿qué les ha pasado a estos con Baskin? No sé. Es una cosa de esas inexplicables que yo todavía no alcanzo a... Que vale que Baskin tiene sus defectos y sus virtudes, pero carajo, estamos hablando de la peli peor votada prácticamente de todo el... de toda la semana, habiendo habido un par de proyecciones que dices, pero esto ¿por qué lo habéis metido en el festival? Que aquí... No, pero no solo eso, es que si nos vamos un poco a la opinión generalizada de Sitges, ya. Baskin agradó, aunque hubo gente que reconoció que era un corto alargado, y Attack of the Titans... Que lo es. Y Attack of the Titans no es que agradara, es que la gente la vapuleó, la dejó a la altura del betún. Y la segunda parte todavía más, porque encima la poca acción que había en la primera, la segunda ni la tenía. Pero es que encima la gente que venía del manga original no es que la masacrara, es que quedó absolutamente defraudada. Entonces a mí me llama mucho la atención un 3,6 contra un 7 y pico que me has dicho. 7,70 y pico. Que Attack of the Titans quedó segunda. Sí, señor. Bueno. A ver, yo vi Attack of the Titans en Sitges y tampoco me voy a extender mucho porque supongo que habrá otro momento para extenderse, pero realmente es que no fui a la proyección, me fui primero a ver otra cosa que voy a comentar, que fue una de las exposiciones que había, la de Star Wars, porque estaba en un centro cultural que solo abría por las tardes y tenías que jugártela, si querías ir a ver la exposición, pues a dejar de ver una de las proyecciones. Entonces yo, mira, pues elegí Ataque a los Titanes, como ya la había visto en Sitges, y en esa franja horaria de tarde, que porque además allí pusieron las dos partes seguidas, lo que no sé es cómo, tragándote las dos seguidas, cómo la gente llegó a votar a esos niveles. Supongo que porque había un sector del público, como pasa muchas otras veces, que no está de acuerdo con que vaya a ganar pues esa película, porque todavía... Sí, eso es absurdo. Ya, pero esto ocurre muchas veces allí y de hecho... ¿Pero ocurre para mediatizar a tanta gente como para manipular un resultado? No lo sé, o eso, o que hay mucho fan anime allí o yo... Ya, pero es que si no hay mucho fan anime que ha leído el manga, precisamente han sido los más críticos con la película. Ya. No sé, no lo acabo de entender. Yo ya te digo que o sea, que por mi gusto personal, o sea, yo le hubiera dado el premio, que Turbo Kid no está mal que se lo lleve, pero... De Halo. Hombre, o... yo para que se lo lleve a Attack of the Titans se lo lleve Turbo Kid. Sí, no, a ver, que Turbo Kid está bien ganado. Me refiero que tiene muchas también muchos componentes para que sea una peli, digamos, que se premie en un evento, en un festival como es la Semana de Donosti. O sea, de hecho es que es como uña y carne prácticamente. Me refiero que la cosa pues es no deja de ser correcta. Pero yo reconozco también que con Turbo Kid pues está habiendo, quizás pues es lo pongo entre comillas, una especie de fanatismo, adoración desmedida que igual pues se pasa un poco de la raya. Eso pasa, cuando hay fenómenos así, yo quiero... me parece que con Kung Fury pasó un poco lo mismo. Sí. Está la gente a la que nos parecen películas simpáticas, que están bien, están entretenidas, pero hay gente que ya... coge y para volver al fenómeno nostalgia de los 80 y tal, las encumbra, las hace prácticamente pues obras maestras y no es la ni es lo que son este corto y esta película, ni mucho menos. De hecho, no creo ni que sean ni las intenciones de los directores. Correcto, pero bueno. Correcto. Pero bueno, ya sabemos que siempre pues hay este fanatismo, este no hay gente este que hype se, tan que se elevado, ilusiona en exceso, no sé, que hay, sí, gente que se hay formas y formas de ser, bueno, ¿no? Pues, en el mundo. Pues, si para ellos lo quieren exaltar, pues ya está bien. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, cada uno es feliz con lo suyo. Exacto. Pues la cuestión es que, aparte de las películas y de los pinchos y los potes que se pueden hacer entre peli y peli ahí en ese maravilloso festival que es la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, también había exposiciones interesantes las dos. A priori, a posteriori, una más interesante que otra y lo voy a explicar un poquito, ¿no? Porque realmente de las dos exposiciones que estuve visitando a lo largo de esta semana 2015, pues fue primero la de Iberia FX, la de Oficio y Artificio en el cine español, que bueno, pues era una exposición que hacía un recorrido más o menos heterogéneo por diferentes objetos. Hablo desde armas trucadas a maquetas, a caretas de monstruos, fotomontajes utilizados en películas, material de rodaje a nivel de producción. Interesante a nivel de, digamos, de como de demostrar cómo han sido los efectos especiales en el cine en general y en el cine hecho en el Estado español en particular desde la posguerra hasta el momento actual, porque de hecho había cositas muy recientes como una cara de un monstruo que sale en el callejón del señor Trasorras, que es una película que vimos de hace un par de años. O sea, hasta ese nivel había material en Iberia FX, pero también pues os podéis imaginar cositas que empezaban en la época de las producciones internacionales estadounidenses que venían a la posguerra española pues para grabar El Cid o Rey de Reyes o todas estas así que en las que ya empezó a curtirse un pequeño, digamos, tejido de profesionales del atrezzo, del vestuario de época, de las armas trucadas, de todo este tipo de cosas que luego también acaban desembocando en el tema de los efectos especiales. Evidentemente, Juan Piquer Simón estuvo también ahí muy presente en la exposición. Había una maqueta de la nave espacial de Super Sonic Man, espectacular la maqueta, muy bonita. Alguna que otra cosilla también más había de la, creo que era de la Isla de los Monstruos, había mucho, mucho material a nivel de esquemas de producción y de cómo se trucaban, digamos, los escenarios o las escenas, digamos, construyendo solo la mitad inferior del escenario y la superior pintada en un cristal, que era uno de los métodos que se ha utilizado mucho en los 70 y 80 en el cine, en efectos especiales, sobre todo en el tema analógico. Y luego ya también pues una parte final de las últimas tecnologías con los trucajes digitales que se funden con los maquillajes, que se funden con el trabajo, digamos, de infográfico y en general pues una exposición que molaba bastante porque, de hecho, aparte de ser un recorrido por los efectos especiales de bastantes películas de género que se han rodado en el Estado español, aparte también es un poco una pequeña historia condensada de los efectos en el cine también, ¿no? Porque aunque aquí se cultivaron en menor medida, decir que no deja de ser una extensión de todo lo que ocurría en las películas a nivel de producción más grande en otros lugares del mundo, ¿no? O sea que por ese lado, muy interesante Iberia FX. Por otro lado, ¿querías decir, comentar algo al respecto? No, lo que quería decir es que como no aprietes con las exposiciones, te quedas sin decir las dos películas, vale, de bichos. No, al otro lado, otra de las exposiciones, a priori interesante, Star Wars, digamos una exposición al hilo del estreno de la nueva entrega en diciembre en cines y tal, y decir que a pesar de ser a priori una exposición que pensaba, yo al menos tenía la idea de que iba a ser una exposición variada en parafernalia de Star Wars, pero relacionada con diferentes ámbitos, digamos, ya fuera promocionales o ya fuera de registro, corporativo de alguna forma, pero la exposición estaba centrada sobre todo, quitando algunas cosas de parafernalia, un par de detalles, en estas figuras súper grandes, hechas con resina, que valen un pastón y que estaban encerradas en vitrinas, que algunas son de live action, me refiero que están, digamos, los muñecos en movimiento o con gestos de movimiento porque están están reflejando un determinado fotograma de una de las películas. Y yo esperaba encontrar más, pues, un poco cosas más de culto, más de, yo qué sé, cromos de con la tapa del Danone o cromos de diferentes sitios o cualquier otra cosa que tuviera relación con las figuras, pero no solamente con las figuras de alta calidad y de que valen un pastizal, ¿no? Pero bueno, no deja de estar reflejadas ahí, pues eso, figuras de todas las 6 películas hasta ahora rodadas de la saga Star Wars. Y poco más. Decir que estaban en el Centro Cultural Ayete, que está muy lejos del centro y que había que hacer una excursión subiendo una cuesta que flipas para llegar allí, lo cual está muy bien para visitar otras zonas de Donosti que no son la parte vieja. Y ya, si te parece, paso esa doble sesión de criaturas donde se proyectó The Hollow y Stunk, dos películas muy interesantes, con bichicos las dos, cada una a su forma, y The Hallows, sobre todo, la primera de ellas, pues muy interesante porque a mí me gustó bastante. Decir que The Hallows ya estuvo en Sitges, Stung también, pero yo no las llegué a ver en su momento. The Hallows es el debut del director de videoclips Corin Hardy en largometraje. Perdón. Y aquí tenemos pues a una pareja protagonista formada por Joseph Mauel y Bojana Novakovic, que son una pareja que se marcha con su bebé de la gran metrópoli de Londres, se van a vivir a un pueblo de Irlanda porque ellos son, digamos, son científicos, activistas de los bosques y tal, y están un poco intentando, digamos, catalogar una zona boscosa de Irlanda muy, muy agreste, muy, muy poco conocida. Y una vez llegan allí, pues van a tener que vérselas, aparte de con un poco el rechazo de la población local, escasa población local humana, pero población local al fin y al cabo, y un poco contraria a su presencia. Pero aparte, en el bosque hay seres. El bosque encierra algunos secretos, son bosques milenarios de Irlanda, en los que, por los que han circulado leyendas de multitud de criaturas, y parece ser que las leyendas pues no eran tan leyendas como parecía, ¿vale? Esa es un poco la premisa de arranque de Hallows. Aquí tenemos directamente pues una película que es un survival en la naturaleza, un survival nature. Me acabo de sacar un subgénero por la manga. Y diría que un poco horror sí que es, porque con el tema de las criaturas pues realmente se pone a veces la cosa muy chunga, pero no deja de ser eso, una peli de estas de que tienes que sobrevivir desde el minuto 10 hasta la parte del final, con una pequeña condición diferente a todas las demás que hayáis visto o podido ver. Y es que la pareja protagonista tiene un bebé, y el bebé tienen que cargar con él durante toda la puta película, y todo lo que hacen, todo lo que dejan de hacer, todo lo que planean, todo lo que dejan de planear, tiene que pasar por pensar en que nadie, ningún ser, se vaya a comer al bebé, ¿vale? O sea que, digamos que tiene ese grado de dificultad de sobrevivir, ¿no? En la situación que se muestra en esta película. Decir que en el reparto, aparte de la pareja protagonista, hay un personaje ilustre directamente venido desde Fuerte Terror, desde las páginas y las imágenes del imaginario de George R. R. Martin, y que no es otro que el actor Michael McElhatton, que quien no recuerde quién es, pues es nuestro querido barra odiado Roose Bolton en la serie de Juego de Tronos de la tele, y que aquí pues es uno de esos lugareños que no congracia muy bien con esta pareja de recién llegados de la urbe a la paz del bosque. Decir que a pesar de que el planteamiento original, aparte de lo del bebé, sea una premisa bastante usada, la originalidad de aquí reside también en utilizar al bosque como ente, como ser propiciador de situaciones, ¿no? Aquí tenemos tanto las situaciones límite, los efectos especiales, incluso las, en plural, criaturas que aparecen en la película están todas supeditadas a la tradición y al orden y al mandato de ese bosque impenetrable o aparentemente impenetrable milenario que tiene esa parte de Irlanda. Decir que yo la recomiendo grandemente, que es una película que debería, igual, incluso yo me atrevo a decir que se podría estrenar en cines tranquilamente porque está tiene un ritmo, tiene un desarrollo, tiene una forma, digamos, de enlazar las situaciones que está muy bien, que te mantiene todo el rato ahí agarradico al sillón, que es bastante también durita, que los personajes las pasan bastante putas, y que además, pues, los efectos especiales, ya lo he dicho antes, pero lo reitero, están muy bien, las criaturas que salen son chapó y además con mucha gracia desde el punto de vista siniestro, claro, y con mucha originalidad. ¿Vale? Eso por un lado. Por el otro tenemos... le damos la vuelta a la tortilla. Si The Hollow es una peli seria con criaturas y en la que lo pasas mal y los personajes se quedan con el culico pequeño, en Stung tenemos lo contrario. En Stung, que de hecho tengo aquí apuntado al director porque yo no me lo conozco. Benny Dieff. Es Benny Dieff, que creo que es un señor que opera en Alemania a pesar de su apellido. Y decir que también es un debutante, o sea, ha estado en otras producciones de cinematográficas, pero Stung es su primer largo. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos a una pequeña empresa, que son dos personas, una jefa y un empleado, de catering, que van a montar un catering a una lujosa mansión de las afueras de una ciudad. Y bueno, pues no sé si es una celebración de un aniversario de algo, no recuerdo cuál. Y bueno, pues hay unos cuantos invitados, todos así muy pijitos y tal. Y en medio de esta fiesta aparentemente aburrida, pues aparecen de repente unas avispas negras muy inquietantes, pero del tamaño de la avispa, normales, o sea, pequeñitas, tal. Y que después de tocar un poco las narices a algunos de los personajes, pues acaban clavando sus aguijones a alguno de los invitados de la fiesta y estos picotazos, digamos, producen una mutación en los humanos. Digamos que los humanos son utilizados como huéspedes por estas avispas negras para generar una criatura mayor. No sé si os acordáis de la película Mimic. Por las criaturas, lo digo. Pues bueno, aquí digamos que la criatura que sale del humano hospedando el picotazo de la avispa va un poco en ese sentido. O sea, avispas casi de tamaño humano, con toda la fuerza y toda la mala hostia que puede tener un animal de ese calibre. Y que además, pues eso, vamos a tener ahí una especie de survival también. Pero este es cómico, ¿vale? Si el otro era así como la naturaleza te va a engullir y no vas a poder salir del bosque, aquí lo que tienes que hacer es defenderte de las avispas gigantes, pero con mucho humor. De hecho, aquí había momentos realmente muy divertidos en Stung. Los personajes realmente son algunos con el rollo de la fiesta está un poco pija, pues son un poco también sacados, un poco forzados al límite en su histrionismo y en su vis cómica, entre comillas, dentro de la película, pero realmente no hace puta gracia lo que les ocurre a los personajes en la película, como en muchas ocasiones de estas, ¿no? O sea, de hecho, o sea, en una fiesta de un montón de gente, las avispas acaban siendo las mayoritarias al final de la fiesta, podríamos decir de alguna forma, ¿no? También recomendable, no a nivel de originalidad tan alto como el de Hollow, pero para un festival, para unas... De hecho, a mí Stung me gustaría, con esto de la tradición de los bichicos, que cada año traen una peli de bichicos, esta creo que no sería una de las peores pelis de 2015, al revés, creo que estaría en la zona media de pelis de este año, pero sí que es realmente una peli de las que molaría ver en un sitio como Cocheras, porque el despiporre es generalizado y además incluso alguien se puede ver reflejado por alguno de los personajes que aparecen en la película. Y nos hemos quedado sin tiempo. Y ahí lo dejo porque... ¿No has dicho que hay un viejo conocido en el reparto? Ah, sí, también, claro. Está el señor Lance Harrison. Exacto. Que si me lo has quitado de la... Si alguno no lo recuerda por el nombre, es nuestro querido androide Bishop. Exacto. De la segunda y la tercera parte de Alien. De hecho, se llevó un buen aplauso cuando salía su nombre en los créditos en Donosti al principio de la película. Creo que este señor iba a la fiesta de las avispas. Creo que venía de la fiesta. Bueno, estamos sin tiempo. Estamos que nos vamos, Jordi. Estamos que nos vamos. La semana que viene más no hemos podido meter casi nada. Tenemos aquí acumulado un buen número de cosas de las que hablar. Haría un símil con el tema de la congestión intestinal, pero no lo voy a hacer porque queda muy feo y muy guarro. Pero estamos sin hablar de The Walking Dead. Exacto. Tenemos ya que hablar también de Ash vs. Evil Dead. Hay 5 capítulos de The Walking, la semana que viene habrá 6. De Ash estamos por 2. La semana que viene habrá 3. En fin, mucho Deep Purple. Bueno, ya hablaremos que, de esto. Que igual lo que tenemos que hacer es tirar tabiques, Jordi, y yo qué sé, ya pasará las 2 horas ya, tío, no lo sé. Pero bueno, lo dicho, que la semana que viene intentaremos correr más, no sé si más rápido, pero lo intentaremos. Así que nos marchamos con otro tema de Vinila von Bismarck, un tal Alibaba, que no sé quién es, y con eso nos vamos zumbando como las avispas. Hasta la Adiós. ¡Vale, brogones, motherfuckers! I love this dance, oh baby. Alibaba, Alibaba, we're gonna take it. Alibaba, Alibaba, we're gonna do it. I love this dance, man.